Ella es como un enigma tan bello que nunca comprendo. Suspira primorosa y activa, incapaz de aceptar ser vencida, tan moderna que me hace el amor en el elevador. Nunca acepta que me ama, aunque a veces aprieta mi mano. Y sus lágrimas corren el river cuando peleamos. Aunque nunca me dice te quiero, a su forma de ser yo me aferro. Esperanza me grita algún día será mía. Es un amor, una aventura que me lleva hacia la locura. Así es un amor, es mi tormento. Así es su amor, así es su amor. Así es su amor. Anda por la ciudad con unos borcegos negros, remera de estampas, un pantalón y chulachas. Solo le importa a él bailar el fin de semana. Solo le importa a él 3 días a la semana. Tiene novia y no la lleva. ¿Por qué? Transar, porque le gusta gozar, porque le gusta escaparse para ir a bailar. Porque le gusta transar, porque le gusta gozar, porque le gusta escaparse para ir a bailar. Bailando, bailando. Siempre ha llegado otra. Arriba, arriba, arriba los corazones, que te traigo esperanza.

tengas sentido. Busco otro cariño, pues solo te rompo el corazón. Morena, morena. Sufro, cariño. No sé si soy feliz lejos de ti o soy feliz estando contigo. Un día me amas, luego me olvidas. Un día me amas, luego me olvidas. No sé si soy feliz lejos de ti o soy feliz estando contigo. En la radio y en la televisión, esa canción me está lastimando, me está destrozándome el corazón. Esa canción me trae el recuerdo de aquella mañana en que me dio su amor. Esa canción me trae el recuerdo de aquella mañana en que me dijo adiós. ¿Y por dónde voy? Escucho esa melodía. Amarga mis horas, mis días, llenándome de dolor. ¿Y por dónde voy? Escucho esa melodía que amarga mis horas, mis días. De tu corazón.

ganas de hablarte, tenerte y tocarte. Dime dónde estás, baby girl. Sabes que yo el mundo entero lo recorrería toda mi vida. Oh, y explota. Otra vez, dame el lugar, desea mi voz, me querés. La puerta y el timbre voy a tocarte y lo sabes. Y te espero a la vuelta si conmigo te perdés. Hey. Con el pensamiento hoy te sube llamando. Porque yo a vos no te quiero estar estoqueando. Por eso con Owen Fidel está cantando. Mientras la gente en la fiesta lo está bailando. Yo voy, voy, nena, ¿dónde estás a buscarte? Solamente llama que estoy hoy, hoy. Solo dime si esta noche se da. Yo voy, voy, nena, ¿dónde estás a buscarte? Solamente llama que estoy yo, yo. Solo dime si esta noche se da. Baby girl. Yeah. Bienvenidos a las mujeres solteras al party, party. Esta noche le vamos a dar mucho perreo para que el diente como te hace la flama del perreo. Vamos, dice, vamos. Cuando mueve eso que ya tiene, parece que lo hace sin gravedad. Y como está buena y qué linda cola tiene, yo solo quiero darle porque es en la que va. En la que va, porque lo mueve muy bien. En la que va, perreando ella se sacó un 10. En la que va, porque lo mueve muy bien. En la que va, bam. En la que va, ey. En la que va, porque lo mueve muy bien. En la que va, perreando ella se sacó un 10. En la que va, porque lo mueve muy bien. En la que va, bam. En la que va. Ella sigue va con su meneo a los ratao-cao. Cada vez que yo la veo digo wow, wow, wow. Cuando me la apoya me quedo knockout. Di tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. Su meneo es otra, tra. A los ratao-cao-cao. Tra, tra, tra. Su meneo es otra, tra. Porque es la que va. Es la que va, porque lo mueve muy bien. Es la que va, perreando ella se sacó un 10. Es la que va, porque lo mueve muy bien. Es la que va. En la que va, bebé, perreamos para abajo. Suave más abajo, dale más abajo. La mujer es más abajo, bebé, perreamos para abajo. Suave más abajo, dale más abajo. La mujer es más abajo, para abajo, más abajo. Para abajo, más abajo, para abajo, más abajo. Más abajo, más abajo. La mujer es más abajo, para abajo, más abajo. Para abajo, más abajo, para abajo. Más abajo, más abajo, más abajo, más abajo. En la que va, porque lo mueve muy bien. En la que va, perreando ella se sacó un 10. En la que va, porque lo mueve muy bien. En la que va, pam, en la que va. Que sigan moviendo las nenas. Con el culo parado, con el culo parado, con el culo parado, con el culo parado, con el culo parado, con el culo parado. Me encanta la noche, se hace la santa. Toma, toma, dice de estanga. Anda como loca, no me importa nada. De lunes a lunes sigue de caravana. Con el culo parado, con el culo parado. Con el culo parado, con el culo parado, con el culo parado. Con el culo parado. Ella está esperando que le dé pam pam. Te salto la ficha con ganas de bailar. Con el culo parado. Con el culo parado. Ella toma de todo, ella fuma de todo. Se saca una fotito para el Facebook y muestra el orto. Mueve la burra hasta el fondo. Mueve la burra hasta el fondo. Ella está esperando que le dé pam pam. Que le dé pam pam. Que le dé pam pam. Que ella está esperando que le dé pam pam. Producciones. Esto es una bomba, esto es una bomba, esto es una con el culo parado. Entenderte, yo sé lo que está en tu mente. Que estás loca por tenerme. Es un secreto. con mi flow. Lo mismo te pasa a ti cuando te cerquita de mí. Llama la atención, que las fulas saben que ya es la sensación. No, no, no. Y la maldita del salón.